a todos aquellos flipes, a todos los que lo merecen, dame, escucha. Sé que es difícil saber hacer, dar con la armonía que te haga mover, ver que causa placer, que puede insultar, pero sin perder la clase. Me gusta lo que hago, lo malo que me siento más seguro después de dar un trago, whisky, ron o lo que sea. Ayer fue de segundo y lo demás fue colgar en las aceras. Me quedé sin ella, los buses son gusanos, las puertas corren de mi zapato. Bla, bla, le dio por hablar, le dio un poco de cuerda y acabaron en la noria. Ves lo difícil en lo simple, lo fácil en lo firme, lo fundo con mi flow, tranqui, yo sé lo que hago. Si lo sé yo mismo y le filo un halago majo, mira, tanto que reía, ahora saben que ya no son nada. Saben que en su día, su día, llega bien su oportunidad. Tanto que reía, saben que ya no son nada. Saben que en su día, su día, llega bien su oportunidad. Veces disfruto ser amargo. Mímame. Más quiero más dinero y menos gasto. Quiero más el tiempo y menos falso. Tranqui, yo sé lo que hago. Desconfiado, dime. Ahora, ¿quién es el malo? El ahorcado. Difícil lo tienes si lo ayudas, se lo ofrece. Los jefes de un banco ahogado en la crisis mundial. Crisis que explota cada vez que idealiza el chaval. Deja de pensar, déjate de leyes que no vas a respetar. Pensar, empieza a actuar. Que tal que desempeñas tienes que ser ejemplar. Al despertarte, cada día mueres por lo malo o lo bien. Por los rayos que sostienen mi humilde. Tanto que reía, ahora saben que ya no son nada. Saben que en su día, su día, llega bien su oportunidad. Tanto que reía, saben que ya no son nada. Saben que en su día, su día, llega bien su oportunidad. En tres semanas me despierto en vano, temprano, sí. El sabor de una escalada de un petardo en mi mano. Me guía la monotonía del día a día. Me cuesta despertarme, en cada sol soy otro. Pero a mi alma le cuesta liberarse por sentirse sola. Solo se van lágrimas de color negro. El fraude, la oscuridad le invade. Sin remordimientos, no mire edades. Solo quiere una presa que acechar. Una vida en su paladar que saborea la sangre de otro. La que entra en sus venas, su sangre, ya. El hambre del mal le invade, no puede parar ni saciar las ganas de hacer mal. Y dice, tanto que reía, ahora saben que ya no son nada. Saben que en su día, su día, llega bien su oportunidad. Tanto que reía, saben que ya no son nada. Saben que en su día, su día, llega bien su oportunidad.